favor no me implores, porque esta mujer no llora y no pide perdón, y no pide perdón. Tú fuiste el culpable que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida, fuiste quien lastimó mi corazón. Tú fuiste malo y me dejaste solo y sin salida. Te dejo ahora, ahora, ahora, por favor no me implores, porque esta mujer no llora. Te dejo ahora, ahora, ahora, por favor no me implores, porque esta mujer no llora. No, yo...